señorita Alejandra Zúñiga, ¿podría dar el puntapié inicial, por favor? ¿El puntapié inicial? Sí. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos. Creo que usted no había tocado abrir el programa. No me había tocado hace mucho tiempo, en realidad. Pero en esta ocasión estamos Alejandra Zúñiga, que les está hablando, y Manuel Catrilef, en este minuto en los controles, pero también pronto a hablar. Y bueno, Pamela Ramírez no va a poder estar en esta ocasión. Patricio Salazar, esperemos que llegue en algún minuto para tocar sus temas en la edición de este programa. Así que buenas tardes y eso. Pues. Eso. Bueno, esta va a ser una edición más o menos especial de la OB, por una sección que vamos a tener más adelante, que fue una especie de completa cobertura de lo que fue la última fecha de Pepsi Music en Argentina, que fue a pito de básicamente la visita de Stone Temple Pilots a ese país, la única visita que hicieron, la única parada que hicieron acá en Sudamérica. Y también tuvimos una entrevista con Super Ratones, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de lo que la sección que le corresponde siempre a Alejandra Zúñiga. Exacto. Que es el soundtrack rockero de la semana. Mi razón de existir en este programa. Claro. Básicamente el soundtrack de la semana, que también hace un buen rato que no teníamos soundtrack. Sí, porque entre estábamos, especiales, claro, 18, un montón de cosas. Habíamos dejado un poco de lado esta sección, pero ahora la retomamos con una película que yo me imagino que todos ustedes han escuchado y probablemente han visto, que se llama Trainspotting. Es una cinta del año 1996 dirigida por Danny Boyle. Protagonizada por Ewan McGregor, de hecho fue el santo a la fama hollywoodense de este actor británico, y trata básicamente sobre un grupo de heroinómanos en Edimburgo. Un grupo de heroinómanos que no tienen nada más que hacer además de drogarse, ir a fiestas y pasar en el fondo el rato en su ciudad. La cinta, además de ser un ícono generacional en el fondo de los 90, pese a que se le criticó mucho por decir que supuestamente hacía una cierta apología al uso de drogas y todo el asunto. Claro, y también al alcohol. Había un personaje que era alcohólico, no era heroinómano, era alcohólico, que era Begbie, David Carradine. Pero pese a ello, la película está considerada entre una de las 5 mejores películas británicas, como de todos los tiempos. Por lo menos hay un, en términos como cinematográficos, hay un cierto respeto con la cinta. Y en términos musicales, la banda sonora está siempre muy, muy, muy presente en lo que es esta historia. O sea, en el fondo, todas estas como aventuras y desventuras de estos personajes, de estos 6 personajes, van siempre muy musicalizadas y con muchos temas que hacen también eco de las melodías que estaban en boga en esa época, que están mucho, muy influenciado por la electrónica. Hay temas como el de Underworld, que es Born Sleepy, que fue muy, muy, muy conocida, muy, muy, se hizo muy famoso ese tema. Un tema de 9 minutos, o sea, en el fondo fue como la gran explosión de los grupos electrónicos, como eso, como Prodigy también, que quizás un poco más duro, pero y pese a que no están en esta banda sonora, son todos parte de este mismo como paquete. Pero también hay otros artistas que no siguen como esta movida tan electrónica, como sucede con Underworld. Y, por ejemplo, podemos mencionar que tenemos 2 temas de Iggy Pop. De hecho, uno que fue como el gran tema central también de la película, que es Last for Life, que también yo dudo que alguien no la haya escuchado en algún minuto o haya visto el video. Que resucitó en cierta medida a Iggy Pop. Sí, que resucitó Iggy Pop. De hecho, lo trajo de las cenizas y lo volvió a poner. Y de hecho, hasta el día de hoy, Iggy Pop yo creo que tuvo, tal como Pulp Fiction fue el revival para John Travolta, claro. Yo creo que Trainspotting fue, en términos musicales, el revival para Iggy Pop. En el fondo, volver a estar como en el primer plano. También hay temas de Lou Reed, con una canción también muy, muy, muy conocida, que se llama Perfect Day, que también es muy, muy, muy, muy conocida. Tenemos temas como, tenemos a Brian Eno también dentro de la banda sonora, A New Order, con un gran tema llamado Temptation, que no vamos a tocar, eso sí, pero es un muy buen tema de New Order. También tenemos a Pulp, que también está dentro de esta banda sonora. Elástica, que también comentábamos antes, que se llama 2.1 en el fondo, que es este tema de Elástica. Y otro tema conocido que tiene Elástica. Exactamente, porque todo el mundo cree que Elástica es Connection. No, Elástica tuvo este otro tema que también fue muy, muy, muy conocido. Pero acá yo siento que se hizo conocido por un programa que era Gato por Liebre, que lo ocupaba. Sí, tienes toda la razón, se me había olvidado. Sí. De hecho, era la cortina que tenía Gato por Liebre para empezar. Sí. Claro. Y lo otro importante de esto es que todas estas canciones están dentro, o sea, la gran mayoría de estas canciones están dentro de la misma película, no es estas como bandas sonoras que, pese a no haber estado en la película, después se arma el soundtrack como ad hoc a la cinta. En este caso, la gran mayoría de estas canciones estuvieron dentro de la cinta, tienen que ver con las historias de estos personajes. pese a ello, el tipo que estuvo, la persona que estuvo encargada de la banda sonora de la película es Damon Albarn. Y de hecho Damon Albarn tiene un tema dentro de del disco que, y además tiene un tema con Blur. Claro. Entonces en el fondo él fue como, por así decirlo, como el encargado de la línea musical que iba a tener esta cinta. Que después tuvo una segunda parte el soundtrack, ¿no? Exacto. Al año siguiente se pueden diferenciar por el color de los discos. En el fondo del que nosotros vamos a hablar y que van a escuchar en luego algunos temas es el disco naranjo que fue sacado junto con la película. Y al año siguiente, en 1997, se sacó una segunda parte, que es un disco verde, que en el fondo es muy parecida a la gráfica, pero cambia la imagen de Renton, que es el personaje de Ewan McGregor, y cambia los colores, que son colores verdes. Y en esa banda sonora se repiten algunos artistas, como Iggy Pop, de nuevo, que hace un cover de The Passenger. Tenemos a Underworld de nuevo, tenemos a Bizet, de hecho hay música clásica para todos los gustos. Bowie también aparece. ¿Quién más? Primal Scream, Joy Division, Underworld nuevamente. Entonces, en el fondo, yo creo que es como un retrato. Es re interesante porque, pese a que para sonidos un poco más metaleros, por ejemplo, un poco más duros, puede sonar un tanto chocante, porque es muy, como decíamos en un inicio, muy tirada esta cosa como más bailable electrónica. Pese a ello, yo creo que tiene canciones bastante interesantes, muchas de las cuales son súper conocidas. Pero, y además yo creo que es una de esas bandas sonoras que se condicen en un 100% con lo que es la película. Entonces, en el fondo no hay como, hay una sincronía, yo creo que muy bien elegida. Porque muchos de estos temas no eran conocidos antes, sino que se hicieron conocidos junto con la película. Entonces yo creo que hubo como una simbiosis demasiado buena entre lo que era la historia, que contaba esta historia que hablábamos de los heroinómanos, como me cuesta la palabra, y lo que fue posteriormente la banda sonora que se hizo tan conocida como la película misma. El otro dato que es interesante agregar es que esta película se basa en una novela de Irving Welch que se llama también Trainspotting y que también fue muy muy muy conocida, y de ahí posteriormente Danny Boyle la adaptó. Así que eso, yo los dejo cordialmente invitados para que vean la película, que es una muy buena película, no es una apología a las drogas, así que padres que están escuchando este programa no se asusten, y la banda sonora también para que la escuchen, y si son un poco más metaleros igual denle una oportunidad, puede que después lo odien y digan no, Trainspotting no, pero también puede que encuentren cosas como bastante interesantes, como yo creo que Perfect Day es una canción que le gusta a todo el mundo. Así que eso, nos vamos a ir con dos temas de la banda sonora de Trainspotting, esta película de Danny Boyle protagonizada por Ewan McGregor. Primero vamos a escuchar Night Clubbing de Iggy Pop y posteriormente Sing the Blur. Something to see.